maravillosa del Creador. Las energías pensamientos viajan y se trasladan a los infinitos campos de la mente universal y es a través de esta mente que ellos encuentran la razón del aprendizaje y a la elevación energética para poder trasladarse a otras realidades de existencia. El conocimiento que les mandamos el ser uno es en realidad para todos aquellos que desean sanar y curarse de las emociones que los atrapan en la realidad densa. Las emociones son nímeos energía colados, los cuales han formado una malla tupida y viscosa, cuyas redes los envuelven y no les permite salir victoriosos de la lucha interna que ustedes sostienen con ustedes mismos. Deben tener creencia en ustedes mismos y trabajar para salir de la densidad. Primeramente para descubrir los misterios del alma, ustedes deben ser almas interesadas en estos temas. El alma recorre infinidad de vidas y en ellas adquiere experiencias y vivencias. Es imposible e inútil pretender que un ser que no se interesa en la vida espiritual, pueda tener curiosidad siquiera, en descubrirse a sí misma, respondió el hermano Seramita, hizo una pausa y continuó, y para saber y conocerse, debe ante todo, amarse. Amarse significa, descubrirse, desean hacerlo. Para entrar al mundo interior, hay que saber del mundo interior, continuó el hermano Seramita, para ello tienen que tener el conocimiento, porque éste los ayudará para encontrar el camino correcto. No todos están preparados para hacer un viaje al interior de su alma y menos bucear en la irrealidad de sus vidas. Esta verdad de la existencia y las respuestas del mundo interior, las encontrarán en cada centro energético, en cada chakra, porque ellos les responderán sobre la vida de cada uno de ustedes y sobre todo les indicará en qué grado se encuentran. Estudien cada uno de sus centros y vean qué les responde, sean claros y diáfanos cuando hablen con ellos. Si sienten que son adictos a un centro, si las energías pensamientos viven y trabajan para ellos, sabrán en qué grado se encuentran. Los deseos son sensores de los centros y ellos les señalan claramente en qué estado y dónde se encuentran sus emociones, inclinaciones, los deseos íntimos, las ansiedades, vicios, necesidades. Los centros energéticos son los controladores de las emociones y el ego se encuentra en ellos, diseminado como una araña que teje sus más viles apetencias. Las emociones se van expandiendo, tomando rienda de los centros energéticos y se van enquistando en ellos y estos comienzan a trabajar para alimentar los deseos del ego. Los centros energéticos son el espejo de cada uno de ustedes. En ellos se reflejará la verdadera faz que cada uno tiene. Es el espejo del alma, y cuando se miren en ellos, no podrán escapar ni negarlo. Si son sinceros con ustedes mismos, si realmente quieren mirarse en el espejo de la verdad, entonces cuando lo hagan podrán encontrar las respuestas que siempre han buscado. En ese universo de vida, ustedes son los regentes, los dueños absolutos, pero si no lo entienden y dejan que el alma emocional tome rienda suelta y el